Hoy lo recibimos a Emiliano Fabris, de Política Obrera, dirigente de este espacio, un partido referenciado en la izquierda, que en este turno electoral, en estas elecciones del 7 de septiembre, le toca ser primer candidato a concejal justamente por Política Obrera. Emiliano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo viene esa campaña? Bueno, estamos arrancando. Estuvimos la semana pasada una reunión en Villacerra con vecinas, muy interesante. Estamos yendo a los parques públicos, vamos a recorrer escuelas, lugares de trabajo, los hospitales. A llevar lo que nosotros decimos que es un programa socialista, y de hecho convocamos a la ciudadanía que vote concejales, legisladores socialistas. Digamos, esto es algo que es una característica nuestra de siempre. Somos socialistas. Sí. Pero en este escenario en el cual uno ve, digamos, las catástrofes en todo plano y circunstancia. Es decir, la inundación del 7 de marzo no la podemos tomar aislada como un fenómeno bahiense. Finalmente hay organizaciones internacionales climatológicas, la World Weather Attribution, que estableció que sin el cambio climático estas inundaciones no serían muy improbables que ocurran. Entonces, tenemos un mundo atravesado por catástrofes climáticas. Bueno, quiero decir, por guerras, hambrunas, guerras económicas, militares. De allí emerge la cuestión de que realmente el socialismo es la única salida. Te hago una consulta. ¿Por qué? Es cierto, son socialistas, no es nada nuevo, pero en general la denominación que utilizan es la de trotskistas, que entiendo que es como una subespecie, por así decirlo, dentro del socialismo. No, esos son términos y etiquetas que no nosotros no usamos. No. Es decir, nosotros somos socialistas. Es decir, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos por la abolición de las guerras de opresión, estamos por la abolición de la destrucción del medio ambiente y por la defensa de la vida humana, por supuesto. Y contra la explotación de este sistema. Eso simplemente es el socialismo. Bien. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. El presidente anuncia que va a venir Netanyahu, el jefe de Estado de Israel. O sea, el responsable de un genocidio. Y quiero decir, en Israel, los ciudadanos de Israel están denunciando que hay un genocidio en Gaza. No es algo que ya esté, viste, puesto en cuestionamiento y todo lo demás. Es un criminal. El presidente que tenemos es un criminal y demuestra que es un criminal con estas actitudes. Porque si alguien no denuncia un genocidio, ¿no es cierto? Pues pueden no denunciarlo o pueden hacer silencio. Pero entonces, ¿de qué manera va a tratar a los suyos, digamos, entre comillas, ¿no? Me refiero a alguien que le toca gobernar en Bahía Blanca. Bueno, ese desprecio que se observa por un lado, después se ve acá. Cuando vos tenés barrios abandonados, donde no se arreglan las calles, no se arreglan las placitas públicas, el desamparo total de las instituciones del Estado, en las escuelas, en las salas médicas. ¿Me explico? Es decir, es el mismo desprecio, nomás que quizás está, por supuesto, en una escala distinta. Pero en lo que hace al desprecio a la vida humana, y especialmente de digamos, la población más humilde, sí, los trabajadores. Pero bueno, hoy en día es humilde y es un trabajador, digamos, la inmensa mayoría de la población. ¿No es cierto? Porque o sos monotributista, o sos contratista, quiero decir, y sí, no llegás a fin de mes. El trabajo en relación de dependencia son cada vez menos. Hay algunos que ni los llegamos a conocer. Bueno, lo que pasa es que muchas veces se trafica un trabajo en relación de dependencia por la vía de un contrato por monotributo. Claro. Eso ha sido denunciado históricamente, por ejemplo, en la municipalidad de Bahía Blanca. En todo estamento del Estado sucede, lamentablemente. En todo estamento del Estado. Si el Estado es un gran precarizador, es cierto, laboral. Entonces, sí, es cierto, nosotros somos trotskistas. Digamos, somos sociales. Pero, digamos, no queremos enredar en esta campaña electoral, en las denominaciones teóricas, digamos, y todo lo demás. Sí, en el sentido de que, digamos, la construcción política que defendemos está, digamos, atravesada por una condición fundamental, que es la organización política propia, independiente de los trabajadores. En ese sentido, no apoyamos ni a la CGT, ni a todas las variantes de la llamada oposición, que le ha hecho un caldo gordo muy importante a Milei durante todo este tiempo. La CGT no, pero la CTA sí. La CGT no. ¿A qué te refieres? No la apoyan. No la apoyamos. No, claro. No, la CTA lo mismo, yo soy de Suteba. Quiero decir, Baradel se acaba, la semana pasada se reunió con el gobernador, discutió una paritaria que es desconocida, quiero decir, no se sabe los porcentajes, no los anuncia nada. Hubo descuentos masivos por ejercer el derecho a huelga a los docentes, nada. Entonces, la CTA está en la misma situación que la CGT. Quiero decir, no están hoy movilizados por defender el salario, las condiciones laborales, ¿no? Es decir, la reforma laboral sigue avanzando. El Banco Central reglamentó la posibilidad de que se implemente el fondo de cese laboral, que sería la nueva indemnización que se viene en Argentina. O sea, la extinción de la indemnización. Sí, su reemplazo por este nuevo sistema. Por un sistema que además es la posibilidad de un negocio, porque va a captar fondos, ¿no es cierto?, los bancos, y los bancos con la guita hacen negocios, con la guita de todo, ¿no? La guita de narcotráfico, la guita sí. Del ahorrista, y obviamente con los títulos que le da este gobierno, que tienen tasa de interés del 66% anual, una tasa que no existe en ningún lado. Muy por encima de la inflación. Sí, son tasas, bueno, con las cuales el gobierno está buscando salir de esta nueva corrida cambiaria. Porque la cuestión acá es que el gobierno ha fracasado en su plan económico. Quiero decir, el primer indicio del fracaso fue cuando fue a socorrer, a pedir el auxilio del FMI. Había un viejo video de Milei que decía esto. Él decía que cuando vas al FMI y tenés la soga al cuello, bueno, este gobierno está con la soga al cuello. Ha tenido una nueva corrida cambiaria. Y la cadena nacional de Milei expresa eso, porque él dijo que va a ser una extorsión, ¿no? O sea, dijo que va a penalizar con condenas penales, quiero decir, a los legisladores que voten. Una fantasmeada muy grande para una cadena nacional, creo que nunca había pasado algo de tamaña nivel, ¿no? No, a ver, uno escucha a Milei y dice, es un fantasma, ¿no? Sí. Es decir, algo de eso hay, pero es el presidente. Claro. Es el jefe de Estado, y te está diciendo que te puede meter en cana si votas un proyecto de ley que él considera que atenta contra el llamado equilibrio fiscal. Que aparte es hasta una contradicción en sus propios términos ideológicos, porque ellos, digamos, liberales, todo el tiempo hablan, por ejemplo, de exenciones fiscales para motorizar un sector. Bueno, eso atenta contra el superávit también. No, con lo cual es una locura por donde uno lo vea, pero no deja de ser preocupante el tono dicho por un presidente en cadena nacional. Estamos de acuerdo. Claro, pero también uno ve el mensaje y dice, bueno, miren, acá me tienen que votar a mí, porque si no esto... Bueno, yo salgo con los pies para adelante, dijo, ¿no? Como diciendo, de acá no me voy a mover. Sí. Entonces, realmente, obviamente que al Congreso Nacional, que viene de votar un par de leyes que... Es interesante, porque las leyes que votaron, por ejemplo, para la universidad, para los jubilados, ¿no? En realidad son actualizaciones por inflación. Sí. Ahora, el gobierno, los que recauda impuestos, ya tiene esa plata. Porque ya, digamos, él ya tuvo un ingreso actualizado por inflación. Claro. Con muchos impuestos, el IVA. Sí. O sea, es automático. Claro. Y esa guita se la están quedando ellos. Claro. Hay un medio periodístico acá de Bahía que hizo un cálculo muy interesante. Dijo que si la mitad de los que recibieron el subsidio sur cobraron 2 millones y la otra mitad cobró 3 millones, estamos menos de la mitad de los 200.000 millones de pesos que el gobierno dijo que destinó para este subsidio y por el cual después vetó la nueva ley de emergencia para Bahía Blanca. Ahí hay un detalle en la letra fina, más allá que estoy de acuerdo con el planteo general. El decreto que instituye el sur dice hasta 200.000 millones. Vos decís que se tomaron los recaudos. Ellos dicen que destinaron... Pero fíjate esta sutileza, ¿no? Porque por ahí esto no lo vas a escuchar que lo comente algún candidato de La Libertad Avanza. El decreto dice hasta 200.000. La ley decía 200.000 o lo que sea necesario decían son los mismos 200.000, lo cual, bueno, vos estás formado en economía, en la administración, el dinero es un bien fungible. Si yo te presto 1.000 pesos, vos no me tenés que devolver el mismo... Bueno, No me mate, señor operador. Bueno, decía, si yo te presto 1.000 pesos para decir un número, vos no me tenés que devolver los mismos 1.000 pesos, porque es un bien fungible, son cualquier 1.000 pesos. Acá decían que eran los mismos 200.000, ¿no? Como si ya estuvieran marcados, un billete marcado, y en realidad el número surge del préstamo del BID que les dio ese monto, y bueno, la mitad anda a saber dónde quedó. Claro. Bueno, vos acá hay un fondo fiduciario que está destinado desde el 2001 para obras hídricas, un fondo nacional. Sí. Hay un medio que publicó que ese fondo sigue recaudando y no se gasta. ¿Me explico? O sea, que es otra caja que el gobierno está... Sí. Y después de las inundaciones de Bahía Blanca, pues hubo Zárate Campana, quiero decir... las inundaciones, por eso te decía al principio, son un fenómeno extensivo a todo el mundo y lamentablemente también a la provincia y el país. Y ese fondo está ahí quietito, recaudando y recaudando... Entonces, esto del gobierno por cadena nacional es una extorsión y es mentira esto del equilibrio fiscal también. El equilibrio fiscal, ellos no cuentan, por ejemplo, la deuda que le pasaron del Banco Central al Tesoro, ¿no es cierto? Esas cosas no las cuentan. Y finalmente, digamos, ese equilibrio lo sostienen bajando hasta el subsuelo el gasto en obra pública. Los gastos sociales, los jubilados, etcétera. La no ejecución de los fondos para las provincias. Exactamente. Sí. Ahora, bueno, esto, Bahía Blanca, ¿no? Una trágica inundación. No hay obra pública. No hay con qué darle. Si nos podemos volver a inundar, se pueden volver a morir, lamentablemente, personas, etcétera, que no van a venir los fondos para reconstruir la ciudad. Para evitar que nos volvamos a inundar. Sí. Entonces, estamos en manos de personas que realmente, digamos, tienen un desprecio enorme por la vida y se ve en esto, no solamente en su alineamiento internacional con un genocida como es Netanyahu. Y quiero decir, si Netanyahu viene a la Argentina, él debería ser arrestado porque tiene un pedido de captura por la Corte Penal Internacional. ¿Y la justicia argentina qué va a hacer? Porque ya ha hecho... Bueno, la justicia hizo oídos sordos cuando se conoció lo de Libra. Claro, ¿no es cierto? Sí. Tayano ahí que va con el freno de mano en la causa, avanzando, pero lo mínimo posible, y un poco apurado por Estados Unidos, que donde sí avanza la causa. Claro. Bueno, otro dato que te digo de... Quiero decir, esto lo digo para reflejar el nivel de debacle política, sí, institucional en el que estamos. Últimamente, los acompañantes terapéuticos están manifestándose. Sí, ¿no? O el jueves pasado hubo una marcha. Una marcha, en Bahía. Digamos, cobran... En promedio, incluso más por debajo, 4.000 pesos la hora. Es decir, es una cifra irrisoria. Pero las obras sociales no pagan a tiempo y en forma. Entonces muchas familias hacen un recurso de amparo contra, sí, las obras sociales para que paguen. Sale el recurso de amparo y no lo pagan. Entonces, ¿me explico? Es una joda. Sí. Esto es, sí, bueno. Justicia para algunos, digamos. Podemos usar ese término. Entonces, está el fracaso del gobierno... Y uno ha visto en las elecciones, quiero decir, en la presentación de las listas, sí, también un grado de disolución política. A ver, ¿por qué? Bueno, a ver, los mileístas han denunciado que sus listas, los mileístas de la Fuerza del Cielo, sí, han denunciado que sus listas fueron copadas por, digamos, gente rentada de, bueno, de la bonaerense. Bodarenco, nunca me sale bien en la película. Sí, el candidato en la tercera. Un ex comisario, algo así. Un ex comisario de la bonaerense es el candidato de Milei. Que había sido candidato de Manes, aparte. Claro. Un dato. Bueno, las listas están llenas de saltimbanqui, de gente improvisada. Y la Fuerza del Cielo han denunciado que a ellos los dejaron afuera. ¿No es cierto? Que están en los últimos lugares, si es que están. Entonces eso expresa indudablemente enormes debilidades políticas en el plano del gobierno oficial. Bueno, también Lieberman, escuché que dijo, no me gusta que mis listas estén llenas de gay y compañía. ¿Dijo eso? Lo dijo en un medio periodístico, ¿no? No me parecía lo más apropiado. No lo escuché. O sea, ahí tenés otro rejunte. Sí. Y por el lado del peronismo, bueno, está este tema de que se cortó la luz, de que, digamos, candidatos testimoniales, ¿no es cierto? Que expresan las enormes divisiones que también hay en el peronismo. Bueno, hay distritos que en Morón no va a haber lista de unidad. Sí. En San Nicolás creo que no va a haber directamente una lista del peronismo. Entonces, todo esto obviamente también va a repercutir en las elecciones Es decir, ellos presentan una lista única, pero en realidad no han podido resolver. Listas conjuntas, dicen. No estamos en unidad, sino que armamos una lista para ir todos juntos para que no gane Milei. Claro, claro. Que, a mi entender, y lo he dicho acá, es como una especie de frente de todos dos, que sirvió para sacar a Macri, pero no para mucho más. Claro, bueno, es interesante en el peronismo porque frente de todos. Después, o antes Unidad Ciudadana, ya no me acuerdo. Antes. Antes era Unidad Ciudadana era el partido específico de Cristina. Claro. ¿Pero fueron con sello nacional con eso? No, no, fue acá en la provincia de Buenos Aires y en alguna otra provincia. A ¿no? lo que voy, ellos sí. están buscando, digamos, reinventarse de alguna manera y no lo logran. Es decir, finalmente la crisis del peronismo es muy fuerte. Porque la gente que no va a votar, sí. de alguna manera podemos tomarlo como que es un apoyo pasivo al gobierno. En el sentido de que generalmente uno, si está en contra de lo que hay, claro. va y vota, sí, ¿qué sí. le puede ganar al otro? Sí. Pero acá no está yendo a votar. Claro. Está diciendo no, no. Entonces, pasivamente uno dice, bueno, le está apoyando lo que hay. Lo que pasa es que las elecciones tampoco se ganan por default. Si el que gobierna es malo y vos sos el otro, no necesariamente significa que te vayan a votar. Creo que es el problema que tiene, en parte comparto el diagnóstico que vos tenés, ¿no? El peronismo, después de los tres gobiernos kirchneristas, no logró reinventarse, tuvo la experiencia del Frente de Todos que fue muy mala, y ahora hay algo ahí que parece que quieren hacer, que tiene que ver con Axel Kicillof, y hay algo que no termina de soltar, ¿no? La manija. Y bueno, ahí está. Y me parece que parte del ausentismo es eso, ¿no? Peronistas que se quedan en la casa porque no les gusta lo que ofrece el peronismo. Bueno, nosotros entendemos a la gente que no va a votar. Hasta nos parece algo saludable. Quiero decir, vos le das la espalda a los que te están haciendo pelota, sí. te están jodiendo la vida. Sí. Uno lo entiende, digamos. De nuestra parte, lo que decimos es, nosotros tenemos un programa socialista, y te convocamos a votarlo. Y te pregunto, Emiliano, porque vos sos candidato a concejal. Eso, sí. Acá en Bahía, yo pienso en socialismo y pienso en un programa para gestionar un Estado nacional, ¿no? Y tus temáticas tienen que ver con la geopolítica, los alineamientos internacionales, un diagnóstico muy lúcido que comparto en gran medida de la política nacional, pero digo, vos desde una banca, ¿qué podrías hacer? No, se puede hacer mucho. Déjame decirte nomás que la Comuna de París, sí. que fue a nuestro entendimiento, el primer gobierno obrero y socialista, sí. era una comuna de una ciudad. ¿Se entiende? Es decir, no hace falta tener el control total del Estado Nacional para desarrollar una política socialista. Y pero si vos, ponele que mañana no seas concejal, sos intendente, igual, no sé, te afectan las variables macroeconómicas. No, por supuesto, por supuesto. Digo, por eso. Nosotros no paramos. Pero más allá de eso, vos podrías hacer pequeños cambios, o no tan pequeños, no lo quiero ningunear, pero específicamente, ¿cómo se traduce eso en lo que se puede hacer en una banca? Claro. Nosotros, si tenemos una banca en el Consejo Deliberante, vamos a plantear una agenda sobre la cual, digamos, buscaremos desarrollarla hasta los máximos niveles y convocando a la población afectada, a los trabajadores, a acompañarla en ese sentido. Por ejemplo, es indudable que, y esto me imagino que se tiene que hablar, que tiene que haber un plan de obra pública para reconstruir Bahía Blanca. No puede no haber un plan de obra pública. Si eso es, pero ya es una cuestión de sentido común, no es algo ideológico. ¿Cómo vas a construir el canal Maldonado, el arroyo de Pota, el puente Canesa, las calles, los sumideros, si no hay un plan de obra pública? Es interesante porque, si vos tomás la perspectiva libertaria, digamos, entre comillas, estamos viendo que el mercado no está apostando ahí. No está, ¿se entiende? No lo hizo antes, porque antes había también libre mercado, y ahora no lo va a haber. Entonces, sí, incluso ¿también? Hubo hasta un influencer local que dijo que se podría hacer el rehacer el canal Maldonado privado y ver cómo que cada privado tome un tramo para hacer publicidad. Claro, sí. O los vecinos que tienen que cruzar todo. Claro. No, es una cosa delirante. Delirante, pero a ver, son los que gobiernan, claro. No, y es el capitalismo, en definitiva. Porque en muchos países la obra pública efectivamente no existe. Se busca que sea privada. La participación pública o privada es algo que viene de afuera, no es un invento de... Pero pará, porque por ejemplo, Estados Unidos es un país ultracapitalista, pero sin embargo el Estado está presente y gasta, digo, no sé, la NASA no era todo privado. Digo, no. Es más un discurso lo de todos los privados que algunos giles, ¿no? Ni hablar. Se lo toman demasiado en serio. A lo que voy es que hay que tomar una medida de obra pública. Sí, y nosotros lo que planteamos es que, bueno, Subiel dijo que va a tardar 15 años. Esto es inadmisible. No podemos estar 15 años para recuperarnos. Él dijo, bueno, como no, estoy esperando la plata del gobierno nacional. No va a venir la plata del gobierno nacional. Y después vamos a salir a buscar afuera. Bueno, fíjate que Milei le ofreció una tasa del 66% anual y se fueron, no aceptaron. ¿Se entiende? Es decir, ¿a qué costo financiero vamos a obtener ese crédito? Pero en Bahía Blanca, no voy a decir nada nuevo, hay capital. Es decir, hay inversiones importantes. Es decir, es un contraste tan fuerte ver lo que es el polo petroquímico, el puerto, ¿no es cierto? Todas las instalaciones y la destrucción, digamos, de una ciudad arrasada por el agua. Entonces, si uno pone tasas tributarias progresivas, podemos conseguir financiamiento. Podemos conseguir financiamiento para que se haga la placita en los barrios. Digo, en la reunión que tuvimos en Villa Serra, es decir, es la placita. ¿Se entiende? Es algo tan mínimo, pero tan necesario. O sea, es la placita, que pase la máquina, que asfalten las calles, que iluminen los barrios, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer ese plan de... Y nosotros vamos a plantear que haya tasas progresivas para las grandes fortunas, que hay en Bahía Blanca, hay muchas. Lo mismo que el suelo que no está usándose, ¿no es cierto? Porque las muchas... tierras ociosas que tierras ociosas, las sí. fiscales, en primer lugar, ¿no es cierto? Sí. Entonces uno tiene que implementar tasas también ahí para decir, bueno, mire, el suelo no se usa, estamos en una catástrofe. Nos vamos a destinar a la reconstrucción de vivienda, porque hay barrios que se han asentado en lugares que donde efectivamente trazan, digamos, las salidas de agua. Yo no soy un experto en este tema, pero es lo que he leído. Sí. De geólogos y demás que dicen, claro, se levantan barrios. A ver, se levantan como se puede. La gente compra donde puede. Es expulsada del suelo urbano porque es muy caro, precisamente por la especulación inmobiliaria. Entonces se levantan barrios, no sé, zona de Jardín Green, toda la periferia de Bahía Blanca. Y claro, hay zonas donde ahí pasa el agua. No es propicio hacer un barrio. Claro. Pero bueno, el sueño del techo propio no se lo vamos a sacar. No, no, seguro. A nadie. Pero es otra irracionalidad del capitalismo. O sea, hay que planificar cuestiones sociales. Eso también es socialismo. ¿Me explico? Lo que pasa es que esa planificación no es que sea, digamos, un par de burócratas en el Estado. Es el involucrar al vecino. En esta reunión de Villa Serra, sí, nosotros dijimos también que íbamos a contribuir a que se constituya una asamblea popular en el barrio, que se voten compañeras, que sean... Digo compañeras porque ahí son las mujeres las que tienen la posta, claro, del barrio. Te saben todo lo que hay que hacer, lo saben, pero con máximo detalle. Eso ya no es que tengas que hacer un relevamiento ni nada. Votar delegadas, hacer protestas, porque vos no sabés la cantidad de reclamos que han hecho los vecinos por todos los medios, por la app, por los medios de comunicación, por las páginas, pero no le dan, no, sí, le dan pelota. Entonces uno ve que hay un estado de abandono. Yo lo veo en la escuela, sí, pero ellas la ven, ¿me explico? Sí, en el barrio. En el barrio. Entonces ahí vos ya tenés para hacer dulce. Quiero decir, eso es una agenda de trabajo, digamos, monumental, que hay que llevarla a cabo. No se está llevando a cabo. No se está haciendo. Y si nos dicen que vamos a estar a 15 años, incluso me parece un mensaje desolador. Como diciendo, vos prepárate que para los 15 años vas a seguir viviendo bajo las mismas condiciones o incluso tal vez peor. No es un buen mensaje. No sé si me entendés. No, claro. Sí, dijo, puede llegar a tardar 10 o 15 años. Dijo, la verdad que es mucho más de lo que uno quisiera, aunque sea 10. Pero me parece que es realista. Digo, yo cuando fue el tema del veto y el intendente dijo la reconstrucción todavía no empezó, había gente que decía, ¿qué estás esperando? Y bueno, no, la reconstrucción insume un nivel de gasto que no puede afrontar el municipio, sí, solo. Ellos habían dicho, Subiel dijo 400 mil millones de pesos, ¿te acordás? Sí. Pocos días después Kicillof dijo que en realidad se había quedado corto. Sí. Y bueno, no, las cifras no volvieron a ponerse sobre la mesa. Lieberman lo tiró para abajo también. En una entrevista, cuando habló del subsidio sur, dijo que al final no lo pidió tanta gente, que por eso se ejecutó menos, y que tampoco esperábamos que, porque ahora hay un préstamo, se arregle todos los problemas de Bahía. Claro, lo pidieron 40.000 personas, y lo pidieron más que quedaron afuera también. Sí, había 6.000, según el último dato público que se publicó en la nueva provincia, que estaban en trámite a 5 meses de la Claro, inundación. después le dieron dos, entre 2 y 3 millones. No es nada. Y es muy poco, y más si en el medio tenés una devaluación del 13% como la de julio. Yo tengo compañeros docentes que están viviendo, siguen viviendo en otra casa prestada. No pudieron volver todavía a su casa. No, no, claro. Y eso es algo muy, muy común. Estoy con 2 millones, 3 millones, no, realmente no pudiste hacer nada. No. ¿No es No, cierto? no, no. Entonces, Te compraste una heladera con suerte. claro, bueno, esta es otra expresión, digamos, de alguien que no, ¿me entendés? Estaba completamente. Pero ellos lo saben, es decir, Milei y compañía, todo esto no es que desconocen las condiciones de vida. Simplemente tienen una agenda, digamos, la agenda del FMI, la agenda de Trump, y ellos quieren ser los súbditos, ¿no? Porque han transformado a la Argentina en una colonia más todavía del gobierno norteamericano. Para que se beneficien los fondos internacionales, algunos Sí. bancos, aunque también hay empresarios que la están pasando mal, es impresionante eso, ¿no? Es un Sí. gobierno pro empresario donde hay empresarios que la pasan mal. Y todo el mundo de la producción, me parece que... Bueno, nosotros decimos hay industricidio, Sí. porque, bueno, despidos masivos recientemente en la fábrica textil Textilana, que tiene acá la sucursal de Ajá. Mauro Sergio. Ah, mira. 200 trabajadores despedidos. Acá en Bahía 200. No, no, la fábrica está en Mar del Ahí va, Plata, ahí va. ¿no es cierto? Pero es una fábrica importante. Claro. Fábricas metalúrgicas, bueno, en Villa Constitución, Acíndar, olas de despido, de suspensiones. O el Sí. gobierno dijo, bueno, abrimos las importaciones, ¿no? Buscamos con eso bajar los precios a nivel internacional. Sí. Pero bueno, las industrias dicen, bueno, en esas condiciones cerramos. ¿No es cierto? Sí, claro, O porque sea, no el pueden laburante es competir. el principal afectado en cualquier circunstancia, ¿no? Sí. Porque en la primera de canto lo echan. Totalmente. Ahora, Emiliano, yo veo tu diagnóstico y hasta tus propuestas, ¿no? Incluso esto, ¿no? Por ejemplo, tasas de riqueza extraordinaria a empresas del pueblo del puerto o el tema de las tierras ociosas que tiene el municipio, son muy parecidas a lo que le escuché a Daniela Rodríguez el viernes pasado que estuvo acá. Y ambos son, ¿no? De espacios socialistas. Entonces, a veces yo nunca termino de entender. ¿Por qué no se juntan habida cuenta de la dificultad que tiene la izquierda en general, ¿no? Englobando ambas expresiones para obtener una banca que nunca lo pudieron lograr aquí en Bahía Blanca? Pese a que, por ejemplo, no sé ahora, pero en algunos momentos han tenido grandes niveles de movilización popular. Sí, en el 2013 el Frente de Izquierda estuvo en las puertas Sí. sacó 7,8%, 7,8%. Después en el 2015, bueno, ahí fui candidato a intendente y sacamos 5%. Y bueno, ahora ha caído el nivel de votación, por ejemplo, del Frente de Izquierda. Lo que pasa es que acá, digamos, uno está en una construcción política, ¿sí? No se trata de ingresar al Consejo Deliberante como dé lugar. No, esa no es la nuestra. Entonces, ¿te has dado cuenta que? No, claramente la de ellos pareciera que tampoco, pero digo, parecen ser más las coincidencias que las diferencias. Bueno, lo que pasa es que en el Frente de Izquierda se ha desarrollado una unidad ficticia y que tiene sus consecuencias políticas. Ficticia porque los partidos que integran el Frente de Izquierda cotidianamente tienen una acción política nociva entre ellos mismos. Bueno, también en el terreno electoral. También en el terreno electoral lo he visto, vamos a ver ahora qué pasa. Pero yo, en mi gremio SUTEBA, Sí. tenés los partidos del Frente de Izquierda con peleas en las reuniones del sindicato, no sé si me Sí, entendés. sí. No hay una unidad. El sindicato del neumático, un sindicato industrial dirigido por partidos del Frente de Izquierda. Un partido está en una lista, otro está en otra lista y otro está en otra lista. Claro. No sé si me entendés. Eso genera. Y perdón, eso no es la expresión de esto de llegar a cualquier costa, digo, porque a veces uno tiene la tentación de querer llegar y a veces si hay alguien que es del mismo espacio ideológico, uno debería respetarle, para no poner en riesgo, ¿no? Que su continuidad. Probablemente, porque finalmente está en la especulación de darle un golpe al otro y por lo tanto al momento de armar una O lista, sacárselo, digo. sacarle un Digo, lugar. somos dos partidos de un frente y vos estás al frente del sindicato del neumático y bueno, yo presento una lista por fuera con la intención de ganártelo y tener una mejor posición en la interna del frente. Totalmente. Pero eso es algo porque uno, digamos, en la construcción política, de parte del socialismo, si somos socialistas, Sí. eso es incompatible. Es decir, ese es el oportunismo, el arribismo que uno ve en los partidos capitalistas, no en la izquierda socialista. ¿Me explico? Sí. Entonces tiene que haber una democracia obrera, una democracia socialista. Entonces eso no existe de ninguna manera y también entendemos que eso genera una desmoralización en la gente que de pronto se acerca a las ideas porque escuchó algo, ¿me entendés? Entonces es algo negativo. Después han habido circunstancias políticas que claramente han colocado al frente de izquierda, que las he discutido con vos acá, Sí. colocan al frente de izquierda como una colateral del kirchnerismo. ¿Te acuerdas que en la última entrevista charlábamos sobre la Vos me Comisión hablas de de la Libra? Comisión de Libra, que es, ¿cómo es? Frente Frente de Nacional de Izquierda, Izquierda, algo así se Frente de llama. Izquierda Sí. Nacional y Popular. Ahí está. Es una alianza de diputados del FIT Sí. con Unión por la Patria. Para conseguir un lugar más en la comisión. Para estar en la comisión, pero es una comisión que ya quedó muy claro que es un contubernio. Bueno, ahora salió a la luz de vuelta las Claro, negociaciones. por eso ahora cambiaron las autoridades y quizá hay una luz de esperanza, pero en principio venía Claro. como algo, una comisión para que no pase nada. Para que no pase nada, no se va a investigar lo de Libra y se está negociando y salió ahora Mayans, el jefe Sí. de senadores, está negociando lo que va a ser la constitución de la Corte Suprema y otros lugares, que es algo muy loco, porque está Cristina Kirchner, está presa. Sí. Y al mismo tiempo, una justicia que ha seguido los lineamientos del actual gobierno, ¿no es cierto?, está en un terreno de negociación, ¿no es cierto?, con el partido oficial, con el gobierno. Sí. Entonces, quiero decir, no parece algo para combatir un fallo prescriptivo. Entrar en No, terrenos. seguro. Igual ahí me llamó mucho la atención esta caracterización por parte suya, que entiendo que en 2023 no había estado esta ¿Con respecto caracterización a qué? respecto a la condena de Cristina Kirchner. ¿Qué condena? ¿La La de 2023? condena en Ah, 2023. la original. Claro, sí. No, no, no. Esto fue una ratificación en realidad. Sí, claro. Nosotros hemos cuestionado el proceso judicial desde siempre. Está bien. No, no lo tengo presente, te lo tomo por Sí, bueno. sí, sí. Es decir, nunca hemos dicho muy bien la justicia, cómo está actuando. ¿Me explico? Es decir, digamos, ya en el 2023 se conocía que los integrantes del proceso judicial, digamos, eran los que fueron Sí, a. concurrieron. Concurrieron al Sí. lago escondido. Sí. ¿No es cierto? Es decir, hay una animosidad evidente, digamos, bueno, jueces que marcharon por la cuestión de Nisman Sí. contra el Que se gobierno. juntaban con Macri en Quinta de Olivas y en Casa Rosada. Exactamente, con funcionarios Antes Clarín. de fallos claves, ¿no? Entonces, digamos, nosotros defendemos el principio de que un proceso judicial tiene que ser ecuánime, tiene que ser transparente, no tiene que haber ningún margen de duda. Incluso no estamos diciendo que Cristina Kirchner no es corrupta, pero la justicia no lo demostró. Claro, ¿Me y explico? tampoco defienden lo que fue su gestión, su gobierno. No, bueno, eso va aparte. No, no, bueno, pero digo, Porque nosotros, digamos, ustedes cuando a Cristina Kirchner la queremos superar políticamente, está bien. no amparándonos en un fallo, digamos, Claro. motorizado por la LAMCHAM, la Corporación Sí. Americana de Comercio, que sacó un comunicado diciendo esto tiene que avanzar. No, ¿Me no, explico? clarísimo, pero la aclaración venía a cuenta de que en su momento, cuando lo echan a Altamira del Partido Obrero, que vos también eras parte y fuiste echado en ese momento, los caracterizaban de filo kirchnerista, entonces, como para Claro, está aclarar bien. ese punto. Sí, a ver, para que se entienda. En ese momento, digamos, una discusión era ver en un fuerte rechazo popular a Milei y plantear que se fuera. Echarlo, que nosotros no esperar 2 años más, sino convocar una acción política para sacarnos de encima un gobierno que estaba haciendo pelota al país, ¿no es cierto? Obviamente, las condiciones de vida. Y una campaña política. ¿Me explico? O sea, no es que nosotros íbamos a definir que Macri se iba a ir o no. Claro. Simplemente estábamos planteando lo mismo que hicimos con De la Rúa. Y que probablemente con este gobierno vamos a ver, ¿no es cierto? Tengamos que aprender un camino similar. Y ahí sí, digamos, quien nos echaron nos acusaron de cristinistas. Porque, claro, como Cristina decía que ellos. Hay 2019, ¿cómo era que Algo decía? así era, sí. Sí, Bueno. por decir que se le podía ganar a Macri, de pronto eran kirchneristas. Pero esto demuestra, digamos, la endeblez política, el oportunismo de nuestros antiguos compañeros. ¿Y esa es una caracterización del frente a nivel nacional o tiene que ver o a nivel macro tiene que ver con algunos actores políticos concretos? Digo, por ejemplo, es un nivel mucho más micro y en algún punto seguro en tu diagnóstico sea parte o esté condicionada por lo que pase a nivel provincial y nacional, pero por ejemplo, aquí en 2023 cambió, ¿no?, la composición interna. Por primera vez el PTS le ganó la interna al PO, Daniela lo desplazó a Néstor, que era el histórico candidato. ¿Puede cambiar algo o no? Bueno, ya hubo un cambio. Es decir, si uno toma lo que era el Partido Obrero, que encabezábamos las listas, yo gané Sí. la interna del 2015. Sí. Es decir, el Partido Obrero en aquel entonces ganó la interna. Sí. Ahora, la última interna, el PTS los pulverizó, porque ganaron contundentemente. Incluso ahora el Partido Obrero no encabeza ni la lista de legisladores. Y creo que es el único partido que tienen concejales en Pringles. Sin embargo, por la Constitución Nacional y todo lo demás, encabeza el PTS a nivel local y el MCT a nivel provincial. Es decir, que el resultado de esas expulsiones, por ejemplo en Bahía Blanca y en la zona, Sí, derivó en pérdida de en una votos muy pérdida. fuerte, claro. Lo digo como una conclusión de cómo se ha liquidado un partido. Nosotros estamos en la tarea de reconstruir el mismo partido con política obrera. Ahora, volviendo a las cuestiones Sí. de los realineamientos y todo lo demás. Este bloque que se formó en el Congreso es muy negativo, porque asocia a la izquierda con el peronismo. Esto es así, digamos. Vos armás un bloque con el peronismo, digamos, por los motivos que sean, estás asociándote al peronismo. Algo similar pasó Y después cuando. los kirchneristas son ustedes. Y ¿Eh? después los kirchneristas son Claro. ustedes. Sí, en el 2000. Claro, digo, por esta caracterización que habían Sí, hecho en el para 2019. expulsarlos, claro. Ahora, cuando Miriam Breckman y Del Caño van a visitar a Cristina Kirchner, también. Quiero decir, y esto me lo ha dicho un ciudadano común, ¿no es cierto? Porque uno está en contra del fallo prescriptivo. Pero, Sí, pero digamos, tampoco vas a ir a tomar mate con apersonarme a Cristina. Cristina me parece, digamos, que está reflejando otro interés político. Después el kirchnerismo sacó una movilización que era Argentina con Cristina. Sí. Que ya directamente hasta los seguidores de Kicillof les resultaba difícil, ¿no? Porque en el medio de una Doy fe. interna Sí, no era claro. la proscripción, era Sí. que Argentina es Cristina, ¿no es Sí, de cierto? hecho, en algunos medios salieron notas decía, donde el kirchnerismo aislado del resto del peronismo por el crecimiento de Kicillof buscaba armar con Grabois y con la izquierda. Claro. Después quedó en la nada, ¿no? Pero fue algo que se dijo en el Entonces, momento. quiero decir, lo nuestro es una estrategia donde los docentes vamos a la lucha. Porque Baradel no está a favor de eso. Entonces nos autoconvocamos de alguna manera en un sindicato que no es de Baradel y votamos acciones de lucha que no tienen el beneplácito de Baradel. De hecho, no, él no. ¿A qué te referís con un sindicato que no es de Baradel? SUTEBA. SUTEBA local, decís. Claro. Ahí va, para que Es se decir, entienda. Sí. la conducción de. Bueno, del SUTEBA no está asociada. Entonces, nosotros ahí desarrollamos una política de autoconvocatoria. Es decir, bueno. Si Baradel no quiere, tenemos que nosotros salir a defender nuestras condiciones laborales, porque la situación de la escuela es desastrosa. Y tenemos que pelear por el aumento de salario, por el presupuesto, por hacer caer reformas que realmente son muy nocivas, reformas laborales que hay en la educación pública. Es una estrategia política que seguimos. ¿Me explico? Es decir, de desarrollar en Argentina, en todo aspecto y lugar, una acción política que no esté vinculada o asociada a los quienes nacieron pelota. ¿Me explico? Y obviamente tener un programa, ¿no es cierto? Porque las tasas tributarias hacen a un programa político. Nosotros entendemos que para que eso suceda tiene que haber otras condiciones políticas. Nosotros vamos a dar la batalla. Capaz que lo conseguimos, ¿sí? Porque Altamira era un único legislador en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y él hizo eco de un reclamo a los trabajadores del subte para que pasaran a trabajar de 8 horas a 6 horas porque fue considerado un trabajo insalubre. Ahora, la legislatura, no me acuerdo si era Ibarra, en aquel entonces el jefe de gobierno vetó la ley. Después hubo una huelga de los trabajadores del subte y salió. Claro. Entonces, por ahí va la mano. Claro. Es decir, cuando los vecinos de Guaita hicieron un piquete. O sea, ¿qué me pasó en la reunión Villa Serra? Los vecinos estaban preocupados porque no querían hacer un piquete. ¿Me explico? Así porque Aparte, vos haces un piquete y te mandan la gendarmería, la policía, es algo. No es que ¿Pasó uno. eso acá? En Guaite. No, no digo, sí, acá en Bahía Blanca, hablando de nuestra zona, ¿pasó eso? ¿El mandó en la gendarmería un piquete? Sí. Es decir, no lo Hubo, reprimieron sí. porque los vecinos decidieron, pero Plegarse, los iban a claro. amenazar de que los iban a encarcelar, a reprimir, etcétera, etcétera. Sí, los últimos Hace piquetes 2 meses más o menos fue esto. que se hicieron en Sí, Guaite. recuerdo porque estaba saliendo del aire y me llamaron para dar una entrevista y no estaba al tanto porque era algo que había surgido espontáneamente Sí, a esa mañana. porque eran Sí. vecinos que no habían cobrado el subsidio todavía, Claro. ¿cierto? Y además reclaman muchas obras que se hacen, que se tienen que hacer en Ingenio Y por Guaite. ejemplo, con eso no están canalizando a esas 6.000 familias que están sin cobrar el subsidio sur. ¿Vos canalizando electoralmente? No, canalizando el reclamo. Después los votos vienen solos, digamos, ¿no? Pero digo, la metodología de ustedes es acompañar Nosotros la protesta. apoyamos. A ver, acá hay que entender que hay piquetes que nosotros no los hacemos. Los hacen los vecinos. Como vos decís, Sí, espontáneamente. sí. Porque es que no te queda alternativa. Es decir, lo más. Corte de luz. Digamos, no te queda alternativa. ¿Cuánto tiempo vas a estar sin luz? Claro. Entonces se cortan. Como una medida extrema. Ahora, lo que charlábamos en esta reunión con los vecinos es que uno dice, no, no quiero hacer eso, porque hasta me resulta violento Sí, cortarle el paso. no es algo divertido de hacer, Claro, digamos, los claro. socialistas no queremos una sociedad donde vivan los piquetes, reinen los piquetes. En Claro. realidad, queremos una sociedad donde ya no haya que hacer piquetes, porque tenés garantizados los servicios básicos. ¿Me explico? Ahora, al mismo tiempo, para conseguir eso, entendemos que sí hay que hacer piquetes en relación a la situación intolerable en la que estamos. Y son cosas que se organizan, me explico así, requieren una discusión, una organización muy interesante. No es simplemente prender fuego a un neumático. ¿Me Claro. explico? Y a partir de eso, con esa organización, es que uno puede fortalecer nuevos reclamos y tener otra presencia y tal vez podamos conseguir cosas sin necesidad de hacer un piquete. Me diciendo, bueno, mirá, si nos vas a volver a hacer un piquete, mejor te paso la máquina. ¿Me entendés? Entonces se podemos conseguir cosas, digamos, Seguro. sin que todavía gobierne el socialismo. ¿Me Seguro. explico? Es decir, yo estoy acá exponiendo, digamos, cómo entendemos que nosotros lo tenemos que motorizar. ¿Me Bien. explico? Por ejemplo, se aumentó la tarifa de transporte. Bueno, el sindicato de transporte generalmente convoca a los trabajadores de la UTA a movilizar a favor de esos aumentos de transporte. Sí. Porque dicen que si no, no les van a pagar el aumento de salario. Bueno, eso es una extorsión. Yo quiero que aumente el salario de cualquier trabajador, porque el Sí. salario está perdido con la inflación, ha perdido Sí. con la devaluación. Pero al mismo tiempo pienso que las tarifas de transporte no pueden aumentar como están aumentando. No solamente por la catástrofe, ¿no es cierto? Pero especialmente por la catástrofe. ¿Y los costos de la tarifa, quién los cubriría en tu visión? Porque, digamos, también así como la inflación te destruye el salario a vos, también destruye, digamos, o aumenta el costo del Claro. boleto. No, lo que pasa es que antes de decir, bueno, el costo es alto o bajo, yo Sí. quiero conocer los costos. Claro. Porque si no estoy guitarreando. Claro. ¿Me Vos explico? querés abrir los libros, como se suele Sí, decir. no funcionó lo que hizo el municipio de constituir una empresa, la SAPEM. Sí. Ellos la constituyeron. ¿Te acordás cuando fue la crisis de Plaza? Eso no, yo no recuerdo si fue Breitenstein o Bevilacqua, Claro, pero ellos fue dijeron, por esa época. vamos a manejar un par de días nosotros. Entonces Fue nosotros. Bevilacqua, ¿no? De que Breitenstein trae Plaza y Bevilacqua Creo que sí. arma las dos APEM. Ellos dijeron, así el municipio tiene su monitoreo. Sí. Es decir, viene una empresa y dice, hay que aumentar los costos. Bueno, nosotros vamos a manejar líneas y vamos a conocer nosotros los costos. Y de esa manera vamos a poder determinar si efectivamente hay que aumentar o no aumentar. Hasta el momento siempre continuó siendo lineal. Claro. ¿Me explico? Es decir, la empresa pide un aumento, la SAPEM dice que está bien. Entonces, pero la SAPEM se maneja como cualquier otra empresa, es decir, es una caja cerrada. Claro. Es municipal. Sí. Es una sociedad anónima con mayoría municipal. Así es. Pero el funcionamiento es prácticamente igual. Y al fin y al cabo, el vecino es el que paga el tarifazo. Emiliano, nos quedan 2 minutos. No te quiero interrumpir con esto que es muy interesante, pero permitime sintetizarlo y decime si es así y si no es así, corregime. O sea, la propuesta primera para el tema de transporte, que es histórico acá en Bahía Blanca, junto con las calles de tierra y el déficit habitacional, creo que. No sé, quizá coincidimos que son los tres grandes problemas que tenemos históricos los bahienses, pero la propuesta sería, la primera, abrir los libros para conocer los números y después, a partir de eso, sí tener una. A ver, La primera sería corregime. congelamiento de las tarifas. El congelamiento de la tarifa de transporte público. Nosotros lo planteamos incluso para los alquileres, para los servicios públicos esenciales. Es decir, no estamos. Es decir, que la crisis la paguen los bancos, los amigos de Milei, los fondos financieros. ¿Me explico? No el trabajador, el ciudadano común, que además quiere ir al banco para sacar un crédito y reconstituir su casa, o incluso su pequeño comercio, cobran tasas siderales. Es decir, entonces, mínimo por un año que tienen que estar congeladas todas las tarifas. Y especialmente en Bahía Blanca. Especialmente en Bahía Blanca Claro, por la tragedia por que. la emergencia. Emiliano, nos quedamos sin tiempo, siempre un gusto charlar con vos, te dejaste el bombazo para el final. Bueno, no sé si es un bombazo, es una medida, quiero decir, es una medida transitoria, obviamente, ¿no? No, bueno, pero me parece que el título de la nota, el pedido de congelamiento de transporte, que si bien está subsidiado y hemos dejado de ser la ciudad más cara del país, no quita que, digamos, estemos todos chochos y mucha gente le cuesta pagarlo. Sí, Es una realidad y más en este contexto. y el servicio tiene muchas deficiencias, porque, obviamente, ¿no? El cambio de frecuencia, de lugares, por la destrucción de la ciudad, Seguro. pero para mucha gente, yo te digo, mis alumnos a veces se pierden, no me Claro. toman el colectivo y además llegan tarde. Claro. Emiliano, muchísimas gracias por esta visita. Gracias a vos. Hablamos con Emiliano Fabris, candidato a concejal en primer lugar en la lista de Política Obrera.